Que Dios nos prosiga bendiciendo en esta mañana. Que la gracia y la misericordia de Dios sea derramada abundantemente sobre cada una de vuestras vidas en este día. Quiero invitarle a que estemos de pie en esta mañana y leamos un verso de la palabra de Dios, el cual es sumamente conocido por nosotros. Durante todo el transcurso de esta mañana he tenido un pensamiento recurrente, un pensamiento que una y otra vez viene a mi mente. El maestro decía en la escuela bíblica que él creía en la repetición, que él creía en que repitiendo se aprende. Y en ese sentido he venido pensando y estoy prácticamente convencido de que a Dios le gusta que nosotros repitamos. Y ahorita le diré en qué sentido. Que nosotros repitamos porque la repetición crea hábito. Una palabra que todos nosotros ya sabemos y que los que quizás están desde pequeños en la iglesia fue una de las primeras cosas que aprendieron cuando estuvieron en la iglesia. Me refiero al Salmo 119, verso 105. Podríamos casi decirlo de memoria, ¿verdad que sí, amados? ¿Cómo dice este Salmo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en la versión que comparto con ustedes en este día nos dice, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Oramos. Gracias te damos, Dios, en esta mañana por esta tu palabra. Tú dices que tu palabra es luz y es vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ilumines en esta mañana y que tú nos vivifiques por el poder de tu palabra, de tal manera que podamos entender, Señor, cuál sea tu voluntad para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Puede sentarse, amado. A Dios le agradan las repeticiones. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema, la palabra y yo. La palabra y yo. Yo estaba pensando temprano en la manera en cómo la gente desde la antigüedad ha utilizado elementos, ya sean de la naturaleza primeramente y luego instrumentos que el hombre fue creando a través del tiempo para poder guiarse y para poder dirigirse a lo largo de la historia. De ahí que, en un principio, nosotros encontramos, por ejemplo, que el hombre se orientaba a través de los elementos de la naturaleza y se guiaba a través de los astros celestiales. De ahí que cuando alguien pedía una referencia de algún lugar o de alguna tierra lejana, y eso ustedes lo ven en el lenguaje bíblico, incluso está esta manera de orientarse, que se habla, por ejemplo, el lugar que está en dirección a donde sale el sol. Antes de que quizás se llamara el este, se le llamaba el lugar por donde sale el sol. ¿Y cómo llegamos a ese lugar? Ah, tú sigues en dirección a donde sale el sol y después de 3 días tú llegas a ese lugar. Es una manera de orientarse. ¿O cómo llegamos a ese lugar? Bueno, tú tienes que ir caminando en dirección a donde se pone el sol. Y cuando tú camines ya 3 días, vas a llegar a un río. Y cuando llegues a ese río, entonces ese es el lugar a donde tú vas. Era así que la gente se comunicaba antes, ¿verdad que sí? Que la gente se orientaba de los lugares. Luego vinieron formas más sofisticadas de orientarse. Entonces nació un instrumento que se llama brújula, ¿verdad? Inventada según los que saben de esos asuntos, inventada por los chinos hace unos 5,000 años. Entonces, esa gente inventaron la brújula como una manera, como un instrumento para poder ubicarse. Entonces, con la brújula, que tiene una flechita que siempre apunta hacia el norte, partiendo de ahí, ya usted podía ubicarse en la dirección que usted quisiera. Y la manera de orientarse ha ido evolucionando a través del tiempo. La manera de orientarse ha ido cambiando, ya a forma más moderna, a forma más contemporánea, tenemos una forma muy tecnológica y muy moderna de orientarnos, que es a través de qué ahora, ¿cómo le llamamos ahora? Del GPS, del GPS, ¿verdad? Del Global Position System, el GPS. Sé para que Olivo sepa que yo también estoy en mi inglés. Estoy en eso. Entonces, amados, ya a través del GPS nosotros podemos ubicarnos o ubicar cualquier lugar en cualquier lugar del planeta. Tanto así que ustedes ven lo que usan de manera continua Facebook o cualquier otra red social, que cuando usted está en un lugar y se toma una fotografía, usted sube esa fotografía a la red social y de manera automática le dice: Starling está en McDonald's de la Juan Pablo Duarte, esquina Don Pedro. Te sale ahí en la foto de una vez. Eso es el GPS que te ubicó, dónde te tomaste la foto y dónde tú estás. Entonces ya cuando yo quiero saber, ¿verdad?, me dirijo por esa dirección al lugar donde está Starling y Camán ahí. Te agarré, te ubiqué. Yo quiero decirle en esta mañana que el objetivo de utilizar cualquier forma, cualquier medio de orientación, es usted poder tener la facilidad de llegar a un destino. Yo soy de la capital y a pesar de que conozco casi todos los barrios, casi todos los sectores de la capital ha cambiado mucho y ha crecido bastante. Y en virtud de eso, cuando yo voy a algún lugar, desde aquí, desde Santiago, me monto en mi vehículo, pongo mi GPS, pongo la dirección a donde voy, y me traza la ruta más fácil, la más corta, donde hay menos tránsito. Me da de opción 2, 3, 4 y hasta 5 vías alternativas por donde me puedo ir, que puedo elegir por donde yo quiera irme, donde me sea más conveniente. Y yo le digo la verdad, con ese sistema puedo ir a cualquier lugar del país y no me pierdo. Voy derechito. Y cuando llego, este sistemita es tan, que cuando llego me dice: su destino está a la derecha. Ya, hasta me dice ya, cuando ya yo llegué, me dice: su destino está a la derecha. Ha llegado a su destino. Su destino está a la izquierda. Me guía, me dirige y me lleva a donde yo quiero. ¿A qué viene todo este cuento? Al hecho de que el creyente, el cristiano, tiene un GPS. Y si todos miran a Olivo, se van a dar cuenta que él está enarbolando cuál es el GPS. ¿Alguien puede adivinar cuál es el GPS? La palabra de Dios es el GPS del creyente. Hay algo interesante, y es que cuando vamos en el camino y yo llevo el GPS en la guagua encendido, él no solamente me presenta la ruta, sino que a lo largo del camino me dice, en 200 metros, doble a la derecha. Yo lo estoy viendo ahí en el mapa, está dibujado el mapa, yo lo estoy viendo. Pero me dice, doble a la derecha. Y cuando voy en la esquinita, que ya donde debo de doblar, entonces me dice, doble a la derecha. Y si como que medio me estoy pasando, vuelve y me dice, gire a la derecha. ¿Para dónde va, cabezón? Vuelve y me lo repite, gire a la derecha. Y si me paso de ese punto, me dibuja el mapita, me puede acosar, y dice, en la próxima de a la izquierda, vuelve de a la izquierda, y cuando llega a la esquina, doble a la derecha. Porque es que es a la derecha. Hay momentos en que la palabra de Dios nos está indicando a nosotros que debemos girar a la derecha y seguimos de largo. Dios ama a esta congregación. ¿Cuántos me han escuchado diciendo eso muchas veces aquí, verdad? Dios ama a esta congregación. Y por lo tanto, Dios habla frecuentemente con esta congregación. Hay algo sobre lo cual Dios está llamando la atención a esta congregación. Y Dios está tratando con dos temas que se cruzan uno del otro. El tema familia y el tema pecado. Bien usted pudiera pensar en esta mañana, bueno, mi familia y yo estamos bien, mi matrimonio está bien, yo estoy bien con mi pareja, yo estoy bien con mis hijos, mi familia está bien. Quiero decirte, amado hermano, que te felicito de que tu familia esté bien. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por esa familia que están bien? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabamos a Dios por eso. Me alegro por eso. De que tu familia esté bien, de que tus hijos estén bien. Ese es el deseo de Dios, que tu familia y tus hijos estén bien. Pero quiero decirte en esta mañana que aunque tu familia está bien, aunque tu matrimonio está bien, aunque tu relación de pareja está bien, también a ti la palabra te está diciendo que dobles a la derecha. Si hay algo que se aprendió en esta mañana es que esa enseñanza es de carácter universal para todos los que estamos aquí. A todos les cabe. Y Olivo leyó un pasaje, se leyó un pasaje de la palabra que decía, el que está mal siga mal, el que está en pecado sigue en pecado. Pues entonces vino la otra parte, el que está bien siga bien. El tema, si afecta a tu vida, es para tu vida, para que tu vida cambie y deje de estar afectada. Pero si tu vida no está afectada, el tema también te cabe para que tú puedas continuar con tu vida bien y saludable. ¿Cuántos alaban al Señor? Entienda eso en esta mañana, hermano. Porque la referencia que usa la palabra de Dios acerca de la lámpara y de la luz en el sendero implica, entre otras cosas, que la lámpara que está alumbrando mis pasos tiene que ser necesariamente el norte que rija nuestras decisiones. Mira, hermano, Sería como un poquito difícil, pero es posible y es el deseo de Dios que todas nuestras decisiones estén regidas por la palabra. ¿Usted cree que eso es posible? Mire, hay cosas que son tan fáciles. Mire, hay cosas que son pero tan fáciles que cuando a mí me la proponen, yo digo sí automáticamente. Y hay cosas que son tan improbables que cuando me la plantean yo digo no inmediatamente. No tengo que pensarlo mucho. Sin embargo, a pesar de que la respuesta al problema, la respuesta a la interrogante, la respuesta al conflicto sea fácil o sea obvia, aún así nuestra decisión tiene que estar sometida a la palabra. He aprendido que Satanás, el Señor lo reprenda, no obra en nuestras vidas a través de cosas difíciles. Obra en nuestra vida a través de cosas fáciles. ¿Cuántos se pondrían de pie? ¿O cuántos reprenderían inmediatamente a Satanás si lo ven acercarse con dos chifles, con un tenedor en la mano, con un rabo y pintado de rojo? ¿Cuántos se levantan y los reprenden inmediatamente? Pues yo quiero que usted sepa que Satanás no se presenta así. La palabra dice que ¿cómo es que él se presenta? Él se presenta como un ángel de luz. El Señor, dice la palabra del Señor en Cantar de los Cantares, de que de las zorras que tenemos que cuidarnos no son de las grandes. Las grandes la vemos, le echamos mano y la tiramos hacia afuera. Es más, las grandes le ponemos una verjita, le ponemos una reja y no pueden entrar porque la vemos de lejos. Pero la palabra dice que tenemos que cuidarnos ¿de qué? De las zorras pequeñas. Y busqué una referencia acerca de eso y hay una razón. Mira, hay una razón natural para eso. Mira qué es lo que pasa. La zorra adulta tiene acceso al fruto, se come el fruto. Pero la zorra pequeña se come el brote, se come la planta desde abajo. ¿Oyó? La planta, el animal adulto tiene acceso al fruto, alcanza el fruto, se come el fruto. Pero la pequeña se come el brote y sin brote no hay planta y sin planta no hay fruto. Todas nuestras decisiones, por simple que parezcan, tienen que pasar por el filtro de la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Dígale al hermano, cuélalo en la palabra. Dile, cuélalo. Cuélalo en la palabra. Hablando de eso, el Señor dijo, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, dice el Señor. Cuélalo por la palabra. En segundo lugar, esa lámpara que es a mis pasos, implica que la aplicación de la palabra tiene que ser diariamente sobre mi vida. Es paso a paso. Es decir, día a día. No puede pasar un día en nuestras vidas sin que nosotros consultemos la palabra. Qué radical, qué exagerado. Todo no puede ser palabra. Bueno, no sé, pero la Biblia dice que en el principio era la palabra y al día de hoy sigue siendo la palabra. Y después que pase esta existencia, seguirá siendo la palabra, porque el Señor estableció el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra tiene que ser nuestro pan de cada día. Tiene que ser nuestra referencia cada día. ¿Alaba alguien al Señor? En segundo lugar, la referencia que leímos dice que esa palabra es lumbrera a mi sendero. Si ciertamente yo debo de aplicar la palabra a cada paso de mi vida, entonces también es cierto que esa palabra, esa eficiencia de la palabra, esa utilidad de la palabra se extiende a todo lo largo de mi vida. Y es por ello que en un momento determinado, cuando el Señor fue donde el rey Ezequías y le dijo, mira, prepárate porque ya de esa enfermedad tú no te paras, vas a morir. Él se puso de pie y oró al Señor. ¿Recuerdan esa oración de Ezequías, verdad? Esa oración cuando él se puso delante del Señor y dijo, Señor, mira que yo he andado en tu palabra todos los días de mi vida y no me he apartado, ¿cómo? Ni a la derecha ni a la izquierda. La palabra de Dios tiene que influir en nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Tan sencillo como así. Tan simple como eso. También nosotros tenemos que pensar que la palabra de Dios es lo que le da sentido y lo que le da dirección a nuestra vida. Esa es la razón, y hablo a los creyentes, a todos los creyentes que están aquí. Esa es la razón fundamental por la cual mucha gente no sabe a dónde va. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, capítulo 14 del libro del Evangelio de Juan, cuando estaba hablando con el Señor le dijo, miren, en la casa de mi padre mucha morada hay? ¿Recuerdan eso? Capítulo 14. Yo digo, ven acá, Señor, pero si nosotros no sabemos el camino, ¿cómo vamos a llegar a ese lugar? ¿Recuerdan eso? Hay mucha gente que tiene mucha duda en su vida, que no sabe qué hacer, que le llegan momentos de decisión, que le llegan problemas, que le llegan dificultades, que hay cosas sobre las cuales tiene que decidir de sí o sí y no sabe qué hacer. Se sienten confundidos, se sienten frustrados. Oye, yo estoy perdido, no sé dónde coger, no sé a dónde ir. ¿Sabe por qué? Porque no conoce la palabra. El que conoce la palabra sabe a dónde ir. Es por ello que en un momento el salmista David, en un momento de prueba y en un momento de frustración, en un momento de debilidad, en un momento de persecución, oiga, en un momento en que su vida estaba siendo amenazada de muerte, en un momento en que su vida corría peligro, como puede estar corriendo la tuya, como puede ser tu problema, como puede ser tu necesidad, él dijo, óyeme, yo estoy atribulado y perseguido por todos lados, dice, alzaré mis ojos a los montes, y él pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa pregunta es retórica, no es que él no lo sabe, no es que él no sabe para dónde va a coger. Él está haciéndote la pregunta a ti. Él está haciendo la pregunta a ti. A ver si tú sabes de dónde viene tu socorro. A ver si tú sabes de dónde viene tu ayuda. Porque él mismo responde y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dejará que mi pie tropiece en ninguna piedra. Cuando tú conoces la palabra, sabes lo que tienes que hacer, cualquiera sea la situación por la que tú estés pasando. Ay, santo. Sin importar cuál sea la situación, la palabra tiene respuesta. Ahora, ¿por qué? Ahí vamos. ¿Por qué? Miren, yo anoche estuve un momento en el cual estaba soñando que estaba predicando este mensaje. Yo no sé, pero yo me sueño los mensajes. Yo lo que predico me lo sueño. Yo predico sueño. Pero había un momento en que yo me estaba soñando que estaba predicando este mensaje. Y en el sueño yo vi a una persona muy querida por mí, mi primer pastor, el reverendo José de Jesús Duarte, que ya está en la presencia del Señor. Y yo llegué delante de él con una, como con una agujita. Y yo le decía, mire, usted ve esa aguja. Le decía, yo lo vi sentado, como tengo la imagen fotográfica ahí en mi mente, como esa fotografía que saca Jesús ahí en ese momento preciso. Esa imagen que tengo ahí sentado en su escritorio de allá del Colegio Evangélico de San Francisco. Y le digo, mire, la palabra de Dios es como esa aguja de esa brújula que está apuntando siempre al norte. El que se rige por esa dirección, el que se rige por esa brújula que es la palabra del Señor, nunca se pierde, siempre sabe dónde está. Porque la brújula no solamente te dice para dónde tú vas, también te dice dónde tú estás. Amén. ¿Comprende eso? ¿Se entendió esa idea? No solo te dice a dónde tú vas, hacia dónde tú te diriges, sino que también te referencia y te dice dónde tú estás. De ahí que, amado hermano, la palabra de Dios tiene el poder en nosotros de organizar nuestros pensamientos y nuestras emociones. De ahí que ya usted y yo no obramos por impulso ni por emoción, sino que obramos dirigidos por la palabra. Y hubo algo que Dimeri mencionó ahorita, y Dimeri incluso hasta lo reprendió. Dijo, reprendo toda emoción. Sí, hermanos, reprenda toda emoción en el nombre de Jesús, porque el reino de Dios no es emociones. Genera emociones, pero no es emoción. El reino de Dios es conocimiento. El reino de Dios es conocimiento de la palabra. El reino de Dios es relación con Dios. Y hay mucha gente, hermano, escuche esto, porque se lo estoy diciendo en palabra del Señor. Hay mucha gente que quiere relacionarse con Dios a través de las emociones y a través de los sentimientos. Quieren relacionarse con Dios a través de lo que sienten. Quieren relacionarse con Dios a través de la emoción, el gozo y la alegría que le trae el momento. Pero yo te digo en esta mañana que si en verdad quieres relacionarte con Dios, si en verdad quieres relacionarte con el Espíritu Santo, necesitas relacionarte con Dios a través de su palabra. La relación primaria de Dios con el ser humano es a través de su palabra. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y después que tú tengas el gozo, ¿qué vas a hacer con él? Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Ajá, y después que tú lo sientas, ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Estamos entendiendo, hermano, que estamos poniendo los burros atrás de la carreta? ¿Comprendemos eso, que ponemos el burro detrás de la carreta? Después que tú tienes el gozo y que tienes la emoción y que tienes el poder y que tienes la unción y que tienes la gracia, y yo quiero la unción y yo quiero la gracia y yo quiero de eso que tú tienes, y yo quiero estar lleno, y yo, ay, lleno, ay, ey, Señor, ey, llénalo. Pero después que tú estás lleno, entonces, ¿qué tú haces con eso? Primero es la palabra. Primero es el manual. Primero es el diseño. ¿Cuántos de ustedes organizan un viaje sin tener un destino? Usted primero averigua el destino. ¿Para dónde voy? Y entonces ahí usted organiza el viaje. Porque cuando usted sabe a dónde va, cuando usted sabe cuál es el destino, ahí entonces usted sabe cuál es el equipaje que se va a llevar. ¿Alaba alguien al Señor? ¿Se comprende eso, hermano? Maleta llena, sin saber a dónde vamos. Llené la maleta de traje y de chacabana y el viaje para la playa. Dime. ¿Se entiende eso, hermano? No actuamos por emoción. No actuamos por sentimiento. ¿Cómo lo hacemos? Por la palabra. Lo que dice la palabra, eso hago. Lo que dice la palabra, eso debo hacer. Lo que dice la palabra es lo que me dirige. Lo que dice la palabra es por lo que actúo. Lo que dice la palabra es por lo que vivo. Alaba a alguien a Dios y le da un aplauso y le dice, Señor, yo quiero vivir por tu palabra. Y para terminar, ¿qué debo hacer con ella? Si es la palabra yo, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago? Es la palabra yo, ¿qué hago? Chévere. ¿Qué hago con ella? ¿Quién me dice qué hago con ella? La vivo, ¿verdad? Excelente. Como dijo el maestro ahorita, como un 90%, un 90 grados, pero falta algo. ¿Qué hago con ella? Ay, santo. Dígame, señor. Enseñarla más para adelante. Ay, sí, pero que para yo enseñarla tiene que suceder algo primero. Va por ahí el asunto. El escudriñamiento es el proceso. Entonces, yo decía que a Dios le gusta, ¿qué era lo que le gustaba al maestro? Ah, el maestro decía que le gustaban las repeticiones. Recuerda, maestro, que usted dijo eso. Me gustan las repeticiones. Pues mire que yo le digo, maestro, en esta mañana, que hay uno que le gustan las repeticiones más que a usted, y se llama Dios. A Dios le gusta que repitamos las cosas, pero no que las repitamos de manera monótona y de manera autómata, no, sino que lo repitamos con el propósito de que podamos conocer cuál es su voluntad y cuál es su propósito para con nosotros, y que haciendo el bien y haciendo las cosas bien, nosotros glorifiquemos su nombre. Por eso es que él le dice a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6, que también se mencionó aquí en esta mañana: oye Israel, Shema Israel, Jehová es vuestro Dios, y cuida de poner por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Cuando dice: en mi tierra fluye leche y miel, en mi tierra fluye leche y miel, en mi tierra no hay abrojo, en mi tierra no hay broque, en mi tierra no hay caldos y espinos, en mi tierra hay leche y miel. ¿Cuántos lo dicen eso? Hay leche y miel. Yo no sé, en mi matrimonio hay leche y miel, en mi familia hay leche y miel, con mis hijos hay leche y miel, en mi trabajo hay leche y miel, en mi negocio hay leche y miel. Ponlo por obra para que te vaya bien en la tierra que te da Jehová, en la cual fluye leche y miel. ¿Y qué más te dice? Y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Repítela, repítela, repítela, no te canses. Repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu frente, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando salga vas a ver la palabra. Cuando entre vas a ver la palabra. Si te sientas a la mesa, allí hay palabra. Si estás en el trabajo, allí también hay palabra. Si estás en la escuela, allí también hay palabra. Si estás en el camino, allí también hay palabra. Repítela, Padre, repítela, no te canses. Repítela, Padre, no te canses. Repítela, no te canses. Repítela, no te canses. Porque esa palabra dará su fruto y será prosperada. Esperada en el nombre del Señor. Lee la palabra. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde.